Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenos días, estamos al aire. Somos Loading Radio, estamos en la Radio en Fuga de Facultad de Psicología. Hoy es el último programa que vamos a hacer en este año y vamos a tratar en la temática de la diversidad sexual. Hola, mi nombre es Mariela. Estamos con Agustín. Y mi nombre es Gastón. Ya lo dijiste. No lo dije. Y bueno, vamos a hablar al principio, en el primer bloque, vamos a contar la definición de lo que es la diversidad sexual. Bien, vamos a capaz que a comenzar por un poco de qué es esto de la diversidad, ¿no? Sí. Diversidad, vamos a separarla de lo sexual primero y vamos a hablar qué es la diversidad, qué es lo que nosotros entendemos por diversidad. Variedad. Bien, esa podría ser una de las acepciones. La diversidad sea eso, ¿no? A la variedad, a lo diferente. ¿Vos qué podés aportar, Agustín? ¿A qué te suena diversidad? A ser distintos a los demás. Lo diferente, bien. Me quedo con esta palabra que dijiste vos, variedad. Una variedad, porque diferente ya no es algo extraño la diversidad, ahora en día no lo es. Y bueno, hablábamos de la identidad de género, ¿no? En lo sexual, que se difiere de la orientación. La identidad es como uno cuando nace es lo que le inculcan, ¿no? O más o menos así. ¿Y cómo sería el género femenino y masculino? Ahí va, el tema de la identidad más relacionado a esto de ser hombre y ser mujer, lo biológico, ¿no?, que está puesto en juego, y también cómo se construye un hombre y una mujer dependiendo de la sociedad, ¿no? ¿Era eso lo que querías decir? Sí, ahí está. Y la orientación sexual se divide en muchas. En muchas, están los... ¿Cuáles? Hay mucha variedad. Están los heterosexuales, que es el sexo opuesto. Homosexuales, que es la persona que le gusta a otra persona del mismo sexo. Y los bisexuales, que es para los dos. Bien, también podemos pensar que hay un montón de gente que está, está entre medio por fuera de todas estas categorías. Pero sigo siendo heterosexual, pero en una cabeza tanto, pero no me considero... Claro, es decir, tenemos por un lado lo que son las conductas heterosexuales, homosexuales, y por otro lado la gente que se define como gay, como lesbiana, etcétera, ¿no? Que son como cosas diferentes. Ahí va. Bien. Opa, nos van dejando solo la audiencia. Sí, no. Se están yendo esto, ya. El último día. Esto de abajo. De hacer programas en diciembre debe ser complicado. Me pega mucho. Bien. Entonces, tenemos la identidad de género y la orientación sexual. Exacto. Y que a veces la identidad de género en realidad se condice o no con el sexo que uno tiene en el momento de nacer, ¿no? Sí. Y a veces no. Estuvimos hablando un poco, bueno, hay personajes hoy en día bastante conocidos en la televisión y en otros medios, ¿no? Que bueno. Que muestran masivamente opciones de vida diferentes. Y como que hay una aceptación. Que no son malas. No, acá no estamos juzgando que es bueno o que es malo, sino que hay como una presencia cada vez mayor y se explicita, digamos, se pone en juego en los medios la diversidad sexual. Se expone. Antes era muy oculto. Sí. ¿Por qué te pensás que estaba oculto? Por miedo, por mucho lo que... Porque la gente era, bueno, el hombre con la mujer se casan, el hombre trabaja, la mujer queda manteniendo la casa, tiene los hijos y ta. Era eso, lo básico. Pero siempre habían en distintos países tipo de relaciones, bueno, de que el hombre se iba a ciertos lugares, se encontraba con otro hombre y ya era mal visto eso. Era un tabú. Se escondía. Ahí va, era un tabú. Tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que no se puede hablar. Que antes no era aceptado, eras hombre a hombre o eras mujer a mujer, no tenías una etapa entre medio. No podías tener un delineado. Hombre a hombre, mujer a mujer, O estaba definido así o eras mal visto en la sociedad. Yo creo que estamos confundiendo capaz un poco lo que es ser mujer u hombre y la orientación sexual que pueda tener esa persona. pueden haber hombres homosexuales o mujeres lesbianas, y son hombres hombres y mujeres mujeres. Sí, pero antes no era muy bien aceptado, no era una cosa que ahora que estamos todo el mundo abrió la cabeza y dijo, ah, está bueno, mientras que la persona sea feliz está todo bien. Antes no, antes era todo mal visto y eras como lo raro, lo diferente. Sí, lo raro de la sociedad, y ya estabas tremendamente discriminado. Bueno, el tema de las opciones para poder conseguir empleo, ¿no? También mucho. Cuando estamos hablando de lo transgénero, o travestis, también para conseguir. Ahí se complica un poco más. Se complica horriblemente, o para el mismo, para el estudio ya. También decís que para estudiar no. Sí, no. Para el estudio se re complica. Bueno, sí, es verdad, yo nunca, o al menos que me haya dado cuenta, nunca tuve un compañero o una compañera travesti. No. Sí. Por eso te digo. Sí. Capaz que no me di cuenta. No, tú. Vos decís que. Claro, te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Y porque, por más que por más que sean travestis y se vistan como mujer, siempre tienen algún toque que te vas a dar cuenta. No sé, un hombre. ¿Tipo barba? Claro, no, barba no, pero. El cuerpo es distinto, por más que mira. A mí me quedó en la cabeza una vez una publicidad que vi, era de un concurso de belleza en no sé qué parte de Asia, decía hombres lindas o algo por estilo. Y era un concurso de belleza y eran todos hombres transexuales, y estéticamente vos no decís, en la foto por lo menos, obviamente en lo que mostraban no sí, te dabas cuenta. Los transexuales, no parecen, hay veces que no te das cuenta si son por la voz o algo, y si toman hormonas menos todavía. Bien, y en esto de la sociedad, nuestra sociedad, ¿no? Nosotros no estamos tampoco colgados en cualquier parte del mundo, estamos en Uruguay, tenemos una sociedad con determinadas características. Sociedad machista. Bueno, podemos describirla machista ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que es una sociedad machista? Por muchas cosas. Por el tema del trabajo de la mujer, que se le paga menos. Por el tema de las oportunidades que tiene. Bueno, ahora cambia un poco, pero está. Igual tiene cosas. Sigue siendo machista. Los hombres de la radio se han quedado sin voz. Y bueno, somos los privilegiados, ganamos más. Así que no tenemos por qué quejarnos. Que sí, hablen las mujeres, obvio, que ¿no? Supuestamente están oprimidas en esta sociedad machista. A ver los comentarios. Tenemos comentarios que nos dicen, ¿cómo supuestamente? Vamos a polemizar un poco, claro. ¿Cómo supuestamente? Y los trabajos mal remunerados, que como es mujer y hace el mismo trabajo que el hombre, le pagamos un poco menos. Mira, el encabezado de que la mujer en casa, yo trabajo, yo pongo la plata y yo esto, y así ya, como que. Que no pueden hacer los mismos trabajos que los hombres, lo hacen. En la construcción hay muchas mujeres que recién ahora están entrando al mercado laboral, pero en la construcción de viviendas y todo eso, que también lo puede hacer un hombre o una mujer, somos todos iguales. No, pero rompe un poco los esquemas que tenemos de qué es ser hombre y qué es ser mujer en esta sociedad. A mí todavía me queda el recuerdo de cuando me subí a un ómnibus y vi a una mujer conduciendo, por ejemplo. Primero las vi en tipo guarda, ¿no? Uh-huh. Y después en los manejando. También, en los taxis, pero cuando yo era chico no se veía. Era como un lugar de trabajo que solamente trabajaban hombres. Y hoy en día, como vos decís, ¿no? La construcción todavía más raro, un lugar donde siempre los que trabajaron eran hombres, donde hay que hacer como los que son mecánicos. Un uso de la fuerza física, ¿no? Y que las mujeres se las tiene como que no tienen la fuerza necesaria como para encarar ese tipo de trabajo. Claro, porque, sí, por ejemplo, eso es algo que le encabeza al hombre ya, porque vos no tenés la fuerza, porque vos no tenés... Pero realmente, o sea, si una mujer quiere, o sea, puede llegar a tener la fuerza. Es que antes no tenían oportunidad, no le daban el espacio que merecen tener. Antes era como... ni voto ni habla teníamos, nada. Sos mujer, callate la boca, anda para casa, limpiá, yo te mantengo y no digamos nada. Por eso. Bueno, y eso a pesar de que somos uno de los países que tuvimos dentro, ¿no?, de Latinoamérica, el voto femenino. Sí. Bastante temprano, también el tema del divorcio por sola voluntad de la mujer. Es decir, nos podemos considerar adelantados en un montón de cosas y seguimos en el debe en todas estas cuestiones. Y seguimos siendo un país atrasado. Sí, bueno, hola, tenemos a Ramiro acá que nos está acompañando. Yo recién llego, ¿no? Y me planteaba la pregunta en realidad, ¿no? De que parece que la mujer lo que estuviese buscando es la igualdad con el varón, digamos, ¿eh? Y no generar como... espacios novedosos. O sea, porque también podríamos pensar que podría haber una sobreexplotación de la mujer. No, la mujer tiene que ahora, además de limpiar la casa, que antes limpiaba la casa, ¿no? Ahora además tiene que salir a trabajar. O sea que tiene doble trabajo. ¿Me parece justo? ¿Es justo para Gastón? ¿Para Mariela es justo eso? No. ¿Para Agustín es justo? No es justo. Porque también el hombre puede ayudar en las cosas. No es que la mujer tiene que venir de el hombre puede lavar un plato. También puede limpiar tu casa. Tampoco no se le van a caer. Conviven dos en una casa, no convive una sola persona. No es, llegué, tiro la ropa, me siento en el sofá y miro la tele. No, también puedes lavar un plato, no se te cae la mano, no es ácido. Exacto. Aparte, el hombre dice, planchame la camisa. Negrita, planchame la camisa. ¿Quién te planchó la camisa? Planchátela vos, o sea. Andá, vos querés trabajar, ¿cómo no? Yo tenía una profesora que pasaba eso, que tenía que llevarse el almuerzo y cocinate vos, le decía, yo no voy a cocinar nada. O sea, y tal, y el hombre se hacía su tapercito y se lo lavaba él y todo, o sea, cada uno hace su parte. No es que yo soy hombre y vengo cansado de trabajar, y que la mujer está todo el día. Si las que no trabajan están todo el día, como quien dice, trabajando no se les paga por cuidar a los hijos y por todo el aguante que tienen, la limpieza y todo. Digamos, hoy en día como que las parejas colaboran más hasta en las tareas del hogar, ¿no? Sí. Igual, yo tengo esta idea de como que las mujeres en su hogar tienden a monopolizar aún al día de hoy, más allá de que trabajen y que su pareja también trabaje, como que monopolizan las tareas de cuidado, de los hijos, de preparación de los alimentos, de limpieza del hogar, ¿no? Como que hay que demandar que el otro se haga también un poco cargo, porque si no, así naturalmente como que no sale, ¿no? Bueno, nos fuimos de tema. Nos fuimos un poco de tema, sí. Vamos a volver al tema de la diversidad. Pero volvemos. Bueno, vamos a una pausa al segundo bloque. Ya volvemos. Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Las heridas me hacen daño, los dolores me dan miedo, y me tengo que morder la lengua para no decir te quiero. Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Y mantengo el equilibrio cuando no me caigo al suelo, y me tienen que empujar a golpes para que diga te quiero. Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Y aunque sientas que se mueve, soy tan solo lo que miras. Y si tengo que elegir, elijo lo que crece y me da vida. Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? No conozco las respuestas, voy del suelo a las pasiones. Lo que importa y lo que no me importa ya lo cuentan mis canciones. Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Bueno, volvemos al segundo bloque de nuestra temática de hoy, que es diversidad sexual, a pesar de que tenemos un poquito de mambo con el tema del trabajo y la división del trabajo. Bueno, en la tanda estuvimos debatiendo algunas cosas. reflexiones bastante interesantes en relación a bueno, de que más allá de esto de lo masculino y lo femenino, como bueno, Ramiro planteaba el tema de que lo masculino sigue siendo el parámetro donde, a partir del cual en lo femenino se diferencia, no como femenino, sino como no masculino. Este, y ahí habían algunas objeciones, revivimos ahí un poco las teorías de Freud de allá de principios del siglo pasado. Y la tenemos amiga, la amiga a una oyente que quiere participar en una charla. Se llama Mariana. Está acá entre nosotros, le da un poco de vergüencita a Mariana, pero tiene vergüenza, pero aceptó tu opinión, Mariana. No pongan los controles y no mentiras. Bueno, vamos a darle tiempo, capaz que Mariana en algún momento, si esto se vuelve ferviente, como hace un ratito. Este, y bueno, no sé, ¿qué piensan? Vos, Mariela, como mujer, vos eres esto de la vida del pene, ¿vos qué decís? ¿A qué te suena? Me suena a machismo puro, me suena a que no, la verdad que no es así, porque yo no envidio nada de eso, la verdad no, para nada, en absoluto no lo envidio, no tengo por qué envidiar una cosa que no, para mí la verdad es como, no sé, yo siento que el hombre en muchos temas se lava las manos. ¿Por ejemplo? En el tema de tener un hijo, en el tema de que, en ese tema se lava mucho las manos el hombre, como claro, es... Como quien dice, yo soy el que la meto y bueno, como la meto, está. Pero está, yo qué sé, no sé. Este, no sé. Igualmente, está volviendo al tema de lo del sexual, lo que buscan muchas las. Este, lo que buscamos, lo que busca, el LGTB, que para el público la definición sería lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, lo que va, esa sigla, digamos, como que englobera a nivel mundial, este, exacto, nos engloba a los digamos todas las diversidades, sí, este, bueno, en realidad no toda la diversidad, sino las opciones que no son heterosexuales, exacto, como una forma de reclamar este igualdad de derechos y claro, oportunidades. Y las marchas, las famosas marchas por la diversidad sexual, lo que se hace es, son marchas pacíficas que lo que muestran es que yo soy igual a vos, con un distinto gusto, pero es como que, o sea, sigo siendo igual, sigo siendo un humano, ¿tá? Y como, respiro y todas esas cosas. No bien, en esto de la diversidad sexual, no solamente los humanos somos los que tenemos, digamos, este, formas variadas y creativas de vivir la sexualidad, sino que también otros animales demuestran diversidad sexual. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos cultura y eso en determinados contextos determina de qué es lo correcto, qué es lo no correcto, lo valorado, ¿no?, en una sociedad. Bueno, tenemos una llamada acá de la audiencia. Hola. Hola. ¿Con quién estamos hablando? Mariana. Mariana está con un ataque de alergia impresionante. Sí, no, eso es horrible. Todo heterosexual y no sé cuánto. Es horrible. ¿Para qué si el tío es una hija de hombre y mujer? No, nada no. Más. No la entiendo, Mariana. Lo que está diciendo Mariana es que si Dios nos hizo hombre, hombre vas a tener que ser, y su mujer, mujer vas a tener que ser. ¡No, es horrible! Eso es una variedad, son todos enfermos los que son así. Bueno, gracias, Mariana. Bueno, valioso comentario. Valioso. Yo tengo digno de Monseñor Cotuño, ¿no? Sí, no. Yo tengo una pregunta. Si nosotros somos iguales a Dios, ¿Dios qué fue? Hermafrodita. Fue muy abierto porque pasó por todo. Era como abrir un abanico de posibilidades y probó todo. No veo. No. Dios es. Interpretación, Dios, ¿no? Es bisexual. Puedo decir que fuimos hechos a imagen y semejanza y también actuamos a imagen, sí, y semejanza de lo que podría haber hecho o hacer, sí, él o ella, ¿no? Porque no sabemos cuál es la identidad de género o el sexo que tenga Dios. Realmente no es que sean enfermas las personas que tienen otro gusto sexual, ¿no? Son personas comunes y corrientes que trabajan, estudian y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Que lo que quieren hacer es marcar, por ejemplo, lo que están peleando es por el casamiento, ¿no? Ahí va, capaz que podemos meternos un poco en este tema. ¿Por claro. qué pensás que la sociedad, no digo que la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero ¿por qué se resiste, digamos, el tema de las parejas del mismo sexo? Y porque se resiste por el tema de que la iglesia no lo acepta, primero. Bueno, todo, pero nosotros somos, nuestro estado es un civil, estado laico, no tenemos parentesco. Sí, tampoco, porque ya como que tienen, parece que la iglesia parece que tiene un convenio con el Estado, porque siempre pasa de lo mismo, de que porque la iglesia y ya está. Pero y también como pasa por el tema de la adopción también, uh-huh, porque si de casa van a querer tener adoptar y que se rompe el estereotipo de la familia, ese niño puede salir mal. Hay gente que dice que si las parejas homosexuales adoptan, esos niños van a ser homosexuales. Y no tiene nada que ver, realmente no es así, no tienen es por como qué salir homosexuales. Un pensamiento bastante circular, ¿no? Porque hay familias heterosexuales que tienen hijos homosexuales. A mí me parece que no tenés no tienen que darle un curso al niño del cómo tiene que sentirse conteniendo a dos mamás o dos papás, sino que tienen que darle un curso a la sociedad, a la clase, de que el niño si tiene dos papás y dos mamás no tiene nada de malo, puede tener dos papás y dos mamás y está perfecto, ¿no? O dos mamás, o vos estás planteando una familia de cuatro. Ya me confundí. Estoy hablando de una pareja, ¿no? De una pareja lesbiana y una pareja de gays. Está perfecto, porque no por eso vas a salir gay. Porque que me extraña entonces de cómo salen tantos lesbianas y tantos gays de parejas heterosexuales, ¿no? Entonces uno dice, ¿y esto qué está pasando acá? ¿Qué está fallando? La identificación con el padre. Puede ser la identificación con el padre, pero realmente no es así, porque hay veces que son totalmente una familia normal. Es totalmente una familia normal que tienen... Bueno, acá acota la fonoaudiencia, la fonoplatea, Brenda, que no hay familias normales. Y bueno, eso del tema de la normalidad como algo que a lo que todos nos parecemos sin saber muy bien qué es eso. Yo también estoy de acuerdo con Brenda, no creo que exista la normalidad. Pero me parece que en esto de las discusiones que hay con respecto a bueno, si se legaliza el matrimonio y a partir de eso le estás dando institucionalidad a familias que hoy en día ya existen, ¿no? Porque más allá de que no se puedan casar, las parejas y las familias ya existen y hay gente en Uruguay que ha adoptado y tiene sus hijos o los tiene por vías naturales. Y eso es algo que se empieza a dar y que, bueno, lo que sucede es que las legislaciones se van quedando como en el tiempo, ¿no? Y sí. Lo que se busca con esto de promover una ley de matrimonio igualitario, en realidad lo que viene es a subsanar un poco algo que ya está pasando. Y claro, porque ahora tienen que tomarlo como que ya no es ahí. Vos sos gay, qué asco, me das un asco y no te quiero ver. No, ya lo tienen que tomar como algo, ya está, o sea, es algo que es normal, las personas pueden tener distintos gustos, es como que a vos te gusta un tipo de comida y otro tipo, o sea, a otra persona le gusta otra. Yo creo que es un poco más complicado que igual agua, pero hoy me gusta tal helado y... decirlo de esa manera, ¿no? Pero, es algo que ya está pasando, que pasa en la sociedad, puede pasar con tu hijo... Quién sabe, en una familia normal tiene el mismo cariño de ambos padres y pasa, yo qué sé. Sí. Le cambió el gusto, sintió una atracción por un hombre y bueno, se hizo gay. Lo que pasa, creo que también se ponen en juego las expectativas de la familia, de la sociedad en relación a ese niño o niña y bueno, por eso también cuando uno es chico empiezan con la cuestión de bueno, y ¿quién te gusta en la escuela? ¿Tenés noviecito? ¿Tenés noviecita? ¿No? Como también desde los juguetes o el color de la ropa que se te viste, hay como ya marcada no solamente una estética, sino un camino el cual la sociedad determina que es el correcto a seguir. Y tampoco podemos, digamos, no tener en cuenta que bueno, que hay opiniones religiosas o de otras personas que bueno, que también son bastante fuertes y contrarias a esto que nosotros estamos, ¿no?, manejando como la posibilidad más correcta de ser una sociedad igualitaria, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Agustín? Para mí está bien, porque hay varias parejas que hacen 20, 30 años que están juntas y son del mismo sexo y antes era siempre tuvieron tapado y ahora salieron al público a decir, mirá, sí, yo vivo con mi pareja y hace 20 años que estoy y no hay ningún problema y tienen hijos. ¿Acá en Uruguay? Sí, en el Uruguay hay muchas personas. Sí. ¿Se destapó Arana? No sabía. Sí, hace tiempo, hace como 2 años atrás, cuando empezó a salir todo, se empezaron a destapar mucha gente. Está bien, y tuvieron relaciones con mujeres, tuvieron hijos, pero le gustó a otra pareja del mismo sexo, ya está, y conviven. Lo que acabo de decir me parece que no fue políticamente correcto. No, salió... Cualquier cosa, van a escuchar un pip después. Cualquier cosa, si siente ruido a multitud que están golpeando a alguien, no se preocupen. No, pero Es muy complicado el tema y, o sea, es por la lucha de los derechos, que por la diferencia de que la discrepancia de la gente, lo que piensa la sociedad, de cómo te mira la sociedad por ser como sos, por vestirte como te vestís, de la tal manera te califican y te miran, ay, es torta, ay, es puto, ay, qué asco, y ya está, viste. O si no, puede pasar que a veces también nos golpean, pasan que salen de los boliches, ¿no? Porque también hay boliches especiales. ¿Cómo boliches, ¿no?, especiales? Claro, boliches especiales es decir, pero... Me suena a gueto el tema del boliche especial. Claro, no, hay un boliche que, o sea, boliches que son para los la diversidad y boliches para los hetero. Porque ¿qué pasa? Pasa que muchas veces se quisieron compartir los boliches, como en el viejo Barreiro. Yo creo que está bien eso, que haya separación, ¿no? Porque a mí me parece que hay un, bueno, tema de educación y de valores, ¿no? Que esta gente homosexual, ¿no? Que la verdad que es bastante aberrante para lo que es los valores de nuestra sociedad, ¿no? Aria. Una sociedad que... Blanca. Occidental. Ahí va, limpia, sobre todo limpia. Y yo creo que esta cuestión, ¿no? De que se esté hablando en este programa, de que, bueno, la igualdad de los derechos de los homosexuales, de los trans, de todo, que salen a la calle a manifestarse, a mostrar su cuerpo desnudo, ¿no? Me parece algo totalmente nocivo para nuestros niños. Eso quiero dejar claro. Bien. Bueno, por lo menos no plantea hacer campos de concentración y el exterminio masivo, ¿no? Sí, no, sino sería como claro, que lo hizo, ¿no? Sí, también, no, los campos de concentración nazi, no solamente murieron judíos, sino también homosexuales. No, yo quiero decir que yo soy socia acá de Juan. Nosotros somos dueños de un boliche heterosexual, obvio. Y bueno, igual nos interesaba el mercado de la diversidad, porque son muy consumistas esta gente, entonces nosotros queríamos ganar plata. Y lo que hicimos fue... Dentro del boliche que tenemos hicimos como un cuadrado y ahí va la gente, está diversa. Es decir, vos entras al boliche y tenés un sector diverso. Bien. Y si pasás por equivocación por ahí caes. Hay algo que diverso. Y prende y apaga. Diverso. Y si no sabes lo que es y te metes allá adentro, ¿qué tipo de cosas suceden ahí? Y bueno, ahí hay de todo, ¿no? Lo principal, además ahí nosotros vendemos diferentes artefactos, ¿no? Porque hay gente shop diversa, también lo que le gusta es comprar objetos, ¿no? Para utilizar. Bueno, pero eso no creo que podamos encauzarlo solamente dentro de lo que es la población, ¿cómo era la sigla? LGTB, sino que calculo que también muchas parejas heterosexuales les gusta comprar artefactos y otro tipo de... Bueno, Brenda, acá aporta que sí, que le gusta. Era un látigo lo que estabas diciendo que te ibas a comprar, ¿no? En los boliches pasa que se tuvo que hacer una separación por el tema de que los heterosexuales, ¿no? O la sociedad normal, como todos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Pasaba que, por ejemplo, pasaban dos una pareja de lesbianas, ¿no? Y se daban un beso y los hombres se ponían como locos, ¿no? Y ya querían meterse y que son dos mujeres y que están juntas y que vamos a hacer trío y que nos juntamos todos y que ya le faltaban al respeto. Entonces era como una agresividad total y una falta de consideración y de conciencia, porque, discúlpame, en ningún sentido esa pareja había molestado. Entonces tuvieron que separar, ¿no? Pero, o sea, pasa lo mismo, hay respeto, porque los gays no tienen nada en contra de los heterosexuales y un gay no se va a meter con un heterosexual porque ya sabe en qué ámbitos estar y en qué ámbitos no. Bueno, pero con esto que vos estás diciendo, me acuerdo de lo que hablamos en la tanda, ¿no? De que la homosexualidad femenina es como mucho más tolerada y hasta incluso deseada socialmente, ¿no? Es mucho más aceptado un beso entre mujeres, e incluso hay mujeres que en los bailes, yo lo he visto, se besan, y no es porque sean lesbianas, sino porque lo usan como una forma de, bueno, de seducir hombres, o les parece gracioso, o como parte de un juego. Bueno, cerrándolo, o sea, igualmente a mí me parece que, o sea, me parece totalmente distinto, porque en realmente una las parejas de lesbianas no son tan aceptadas como tanto. No, yo no digo que sean lesbianas, yo digo que hay mujeres que son aceptadas. ¿Por qué? Porque el hombre es muy machista y cuando ve que hay dos gays que te están besando, ya agarra y mira y dice, ay, qué asco, es un puto de mierda, hay que cagarlo a palo, que sos puto, ¿qué te pasó? Y si son dos mujeres, nos sumamos, hacemos una fiesta. Nos sumamos y hacemos una fiesta porque las dos mujeres tienen ganas de que ahí entre medio haya algo. Y en realidad, entonces, si son lesbianas, no tienen ganas de un hombre. Si son lesbianas, no tienen ganas de estar con ningún hombre. Y son faltadas a respeto, sí, no. Porque están los travestis también, que las lesbianas que se visten como... se visten, son travestis, son como hombre. Y... no me quedó claro. Mujeres que se visten como hombres. Mujeres que se visten como hombres. Pero porque son lesbianas. Son lesbianas, claro. Bien. Los travestis y tal. Y también son muy mal mirados y tipo los discriminan mucho. Vas caminando por la calle con tu novia, una pareja lesbiana, van caminando por la calle con la novia de la mano y ya, ay, se les van, hacemos partusa y esta cosa. Y no es así, realmente no es así, porque no molestan a nadie, no hacen nada más que vivir, o sea, plenamente. Bueno, en esto de convertirnos en una sociedad más igualitaria, me parece que este tipo de temas, tocarlos, aporta, ¿no? Y bueno. Y para eso tenemos un buen tema, ¿no? Para ir al corte, ¿no? Un tema fabuloso. Ya para despedirnos, me parece, ¿no? Porque no, estaríamos cerrando. Tenemos... ¿Nos queda un bloque más? Nos queda un poquito más. Estoy un poco perdido. Es el cuarteto este, ¿no? El que viene ahora. Sí, el cuarteto. Bueno. El putón del barrio, una vieja canción del cuarteto. Bloque, vamos a ir como despidiéndonos y cerrando un poco este tema. Estaría bueno un poco saludar a nuestra audiencia, ya que se está terminando el año, desearles un... ¿Cómo? ¿Alcahuete? ¿Por qué? No le deseamos nada a la audiencia. Que pasen un buen año, que terminen audiencia. El 2011 espectacular y que el 2012 arranque con todo, porque dicen que se termina todo ahora. Así que vivimos el 2012 y se terminó todo. Ahí ya va a venir. Eso es igualdad para todo. Se termina el mundo, se termina para todos. Audiencia, hagan lo que no hicieron este año, rompan todo, chupen todo, no dejen nada por hacer. Háganse homosexuales. Planten un árbol. Agustín el Barra Brava proponiendo. Disfrácense de mujer o de hombre. Prueben todo. Ah, como Ramiro que lo hizo. sacó muchas fotos. Entren al grupo y véanlas. Es una gran satisfacción. Es como dice el dicho: mejor que lo coman los humanos antes que los gusanos. ¿No? No me gustó ninguna de las dos imágenes. La imagen fue desagradable. Bien, y en esto, bueno, de que estábamos hablando de la diversidad sexual, vamos a darle como un poco de cierre, ¿no? ¿No te acordás lo que ibas a decir? Bueno, Mariana tenía algo pensado, pero me parece que iba en la línea de en esto de los mismos derechos, ¿no? Para todo el mundo, que está bueno poder vivir en una sociedad como más justa, y donde las diferentes conformaciones de familia, digamos, que puedan lograr lo que se supone que claro, todos quieran, ¿no? Que sea feliz, formar una familia con la forma que cada uno quiera. Y el respeto, ante todo el respeto. Bien, y tenemos acá la gente que vino del boliche, ¿cómo es que se llamaba su boliche? Picos Pardos. Picos Pardos, donde podés entrar y meterte en el cuarto de, ¿cómo era? Diverso, y nadie se entera, y está todo bárbaro. O sea, lo tenemos en el sótano, el cuarto diverso. Genial. ¿No? Cuando entran, le cerramos la tapa y los dejamos ahí, y está, para que no vea nadie. ¿Pero pueden salir o están encerrados ahí? Y bueno, eso, todavía tenemos un par de... Hay un par de personas que nunca encontró la salida. Bien, no sé si recomendar su boliche ahora. Pero bueno, la idea era... Vamos a ver en la televisión una marcha yendo para ahí para ir a hacer quilombo. Para liberar a las personas que están encerradas en el sótano. Ya convoco todos. Sería como salga del closet. Ahí va, salga del closet. Esa metáfora de bueno, de liberación, ¿no? Supongo. Claro, en este fin de año no se pierdan el baile que va a haber en Picos Pardos, porque va a estar buenísimo. La gente va a pensar que hay un baile en Picos Pardos, de hecho. Y que lo vamos a hacer, ya tenemos todo. Lo vamos a hacer en la playa, cosa queremos de a Ramiro el Zunga. Bueno, pero que vaya... Bueno, ya no, como así que bueno, nos estamos yendo de tema de nuevo. Les deseamos liberación sexual. Ahí va. Hasta para los heterosexuales también, por supuesto, ¿no? Porque la liberación. Todo, yo digo claro. Liberación sexual. Por favor, no salgan todos del closet, no se guarden más, que si no viene claro. La polilla. Claro, por supuesto. No, no, o sea, acá Brenda habló del tema de los juguetes. Somos marcianos, somos marcianos. Y el tema de los fetiches y los látigos, eso podría ser hasta un nuevo programa para futuro. Cualquier cosa nos dejan en la página de. De En Fuga, cuando se suba el programa, si les interesa el tema de los fetiches y ese tipo de cosas, y ahí vamos a tener a Brenda de primera mano diciendo qué juguetes se compró en el verano y cómo los usó. Y vamos a traer juguetes sexuales para los que quieran. Vamos a hacer unas pruebas gratis. La primera es gratis, la segunda va con ya es paga. Bueno, vamos a agradecer a En Fuga, a la radio En Fuga de Psicología. Vamos a agradecer a Mariana, que siempre ahí al firme está en los controles. Haciendo caras de ilustrándonos, enseñándonos también a operar los equipos. Por favor, eso es lo que se pregunta Mariana. Sí. Bueno, pero eso fue hoy el tema se ve que sí. Fervientemente cuando empezamos a hablar de la sociedad machista y vos le dijiste que bueno, que las mujeres se medían de parámetro masculino, ahí como que se pudrió todo, tuvimos que ir al corte urgente. Le afectó. También queremos agradecerle a Cecilia. Que no la veo porque está de espaldas. Está en el fondo. Está en el fondo. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Y bueno, nos vamos despidiendo. Y esperemos estar de nuevo. Esperemos estar de nuevo el próximo año. Sí, por supuesto. Estos adolescentes. ¿A partir de cuándo? Febrero ya. Vamos a tener unas vacaciones largas. Las merecemos. Bueno, gente, un placer. Muchas gracias.